Hola, buenos días, 5 de enero. Como ya lo habíamos mencionado en el mensaje anterior, que íbamos a cruzar a Chile, ahora ya estamos en Chile, sí, estamos ahora cerca del pueblo de Futaleufú. Dejamos detrás de nosotros un capítulo argentino. Y abrimos un nuevo capítulo chileno. En Argentina hemos visto muchísimos lagos y paisajes hermosos, con vegetación variando de húmeda, cuando uno está más pegado a la cordillera, a casi semiárido desértico, de eso cuando nos alejábamos de la cordillera. Poco o casi nada de lluvia y mucho sol, hasta casi, o sea, muchísimo calor en estos últimos días que salimos de Trevelin. Y también algunos de estos encuentros que son hacen la esencia de este viaje. En Argentina hemos a veces sentido un poco de soledad y sufrido de la dificultad de generar encuentros verdaderos. Y eso lo atribuíamos un poco al exceso de turismo que deja las relaciones humanas de lado. Sin embargo, las últimas semanas salimos un poco de la ruta más turística. Y hemos sentido que era más fácil nuevamente poder hacer algunos lazos y con la gente y así también verificamos nuestra hipótesis. Entonces dejamos la Argentina con un sentimiento un poco mezclado de un encuentro que no ha resultado en todo, pero sabemos que la vamos a encontrar más al sur en nuestro camino. Ahora nuestro camino, como lo decía, nos lleva a las carreteras de Chile y en una de ellas, en especial, que es la Ruta 7 o como la llaman aquí en Chile, la casi ya mítica carretera austral, que suena en el imaginario popular chileno como una ruta salvaje atravesando una naturaleza densa y húmeda y conectando pueblos aislados. Entonces nos preparamos a desafiar este itinerario que algunos años ya se ha hecho una destinación turística en sí para numerosos chilenos, pero también muchísimos extranjeros que lo recorren en auto, muchos en bicicleta y en todos tipos de medio de transporte. Para nosotros que solamente ocupamos nuestros pies como medio de locomoción, el desafío consiste en enfrentarse con condiciones climáticas adversas, esencialmente la lluvia que alcanza montos anuales de más de 5 a 6 metros de agua por año, también el viento, el frío seguramente y bueno, un poco la desolación de ciertos tramos que nos van a obligar a adaptar cada vez nuestra logística alimentaria. Ayer a la hora del picnic nos encontramos por primera vez con el Río Grande, como lo llaman en Argentina, o el río Futaleufú, como lo llaman en Chile. Anteayer pasábamos debajo de unas inmensas torres de alta tensión. Ambas provienen de la central hidroeléctrica Futaleufú en Argentina. Uno, el río se dirige hacia Chile, donde sus grandes masas de agua van cayendo de a poco hasta el Océano Pacífico en torrentes y rápidos de fama mundial para los que practican el rafting. Aquí es la gran especialidad. Y bueno, los deportes de agua viva en general, también ahí se ve que hay gente en kayak, etc. Mientras que los otros, ahí que estoy hablando, los cables eléctricos, llevan la energía sacada del mismo río hacia una industria grande, una fábrica grande de aluminio que se encuentra en Rawson, en la costa, esa es la costa atlántica de Argentina. Me han dicho maliciosamente que para la construcción de la central, yo entiendo que en los años 60, 70, muchos franceses vinieron a trabajar aquí y muchos de ellos encontraron esposa en Argentina también y se quedaron o si no se fueron de vuelta con familia. Ya hace algunos días que escuchamos hablar de los caprichos del volcán Chaitén. No sé si se acuerdan, seguramente que se acuerdan que en el 2008 el volcán Chaitén hizo una erupción con muchísima ceniza que se fueron hacia Argentina. Bueno, y los argentinos así tienen para quejarse un poco de los chilenos. Una nube que cayó bueno, principalmente en la región de Chubut, en Argentina, y que el peligro en estos casos es para el ganado que se alimenta del pasto. El pasto puede ser contaminado cuando uno está totalmente tapado con cenizas. En esta oportunidad también se desapareció el pueblo Chaitén. Ahora nos dicen que ha vuelto gente a vivir en Chaitén, que no tienen luz porque el gobierno no quiere que la gente vuelva. Agua ahora tienen de nuevo, que también es un gran tema complicado en el momento que está erupcionando, porque hay muchas cenizas también en los ríos, en las aguas, que hacían que no se podía tomar. Ahora, más de 2 años y medio después, se encuentran todavía pruebas de esa erupción. Nosotros ahora en la orilla del camino vemos así ese polvillo blanco que a veces, o si uno excava un poquito el suelo, encuentra una capa de 5 a 10 centímetros de una materia así fina, entre blanca y ploma, bueno, que resulta de esta erupción. Y en lugares más protegidos del viento, donde el agua ha llevado la ceniza, se concentra todavía en cantidades más grandes. ¿Qué más decirle? Bueno, que le deseamos que todos estén bien. Le agradecemos por seguir nuestra página. Así. Y bueno, le invitamos a seguir este nuevo capítulo que se abre y dejarnos sus comentarios que siempre nos alegran y nos dan energía. Y eso, que estén todos bien y nos vemos la próxima vez. Chao.